noches, Marqués. Buenas noches, Aymar. En uno de estos episodios que nos pone sobre la mesa la historia de España, que tienen apariencia de guión mal escrito, hoy ha muerto Tejero, el mismo día en que la España democrática ha sacado a la luz los documentos del 23F que todavía seguían clasificados. La realidad es la única que no tiene obligación de ser verosímil, porque es, y punto. Y coge y te mata a Tejero el mismo día en que el gobierno desclasifica los documentos del 23F. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Y justo además cuando se cumplen 45 años de este momento. ¡Quieto todo el mundo! 45 años del golpe de Estado del 23F, su entrada en el hemiciclo del Congreso a punta de pistola y al grito de quieto todo el mundo lo convirtió en la cara visible de esa intentona. Antonio Tejero Molina ha muerto a los 93 años de edad en la localidad valenciana de Alcira, rodeado de su familia, según el comunicado de la abogada que ha sido la encargada de confirmar la noticia y de pedir respeto por su privacidad. Tejero fue teniente coronel de la Guardia Civil, cuerpo al que perteneció 3 décadas hasta que fue expulsado por su participación en esa rebelión militar. Fue condenado a 30 años de cárcel, aunque solo cumplió la mitad de la pena. Salió en 1996. Tejero nunca dejó de lado sus inquietudes políticas. Una de las últimas veces que se le vio en público fue esta. En 2019, cuando acudió al cementerio Domingo Rubio para rendir homenaje al dictador Francisco Franco, el día en el que sus restos mortales fueron trasladados desde el Valle de los Caídos en el Escorial. Hasta aquí lo que sabemos sobre la muerte de Tejero, un hombre que cometió un golpe de Estado indigno, que fue expulsado de la Guardia Civil, que fue condenado a 30 años de prisión por rebelión militar. Este señor es historia de España. Y ya está, pero bueno. No escucharán en este programa más recuerdos, mucho menos lamentos, mucho menos panegíricos por alguien que tuvo secuestrada la democracia española durante 17 horas a punta de pistola. Para eso tienen ya a su familia. Hoy el gobierno ha publicado en la web de la Moncloa los documentos desclasificados del 23F, documentos que eran secretos hasta ahora, documentos que proceden de los archivos de los ministerios de Defensa, Interior y Exteriores. Y en ellos podríamos decir que no hay grandes novedades sobre lo nuclear de lo que pasó aquel día, ni sobre la trama golpista, pero sí que hay detalles que nos ayudan a completar un mapa que ya teníamos bastante cartografiado, por otra parte. Vamos a ir por orden cronológico, porque así se entiende mucho mejor lo que hemos conocido hoy. Documentación con una presunta planificación del golpe. Este es el título de un documento muy extenso, del que no sabemos autor, está escrito a mano, y con fecha de noviembre de 1980. Esto es 3 meses antes del golpe. El documento comienza con un esquema sobre las varias operaciones golpistas que estaban en marcha, militares, civiles, mixtas. En ese texto se detallan los posibles escenarios y la viabilidad de cada uno de esos escenarios. Y al final del documento encontramos un apartado que parece escrito ya después del 23F, porque ahí hablan de qué se puede hacer tras el fracaso del golpe. Detallan, y esto es literal, fallos a corregir para actuaciones sucesivas. Y ahí subrayan que uno de los principales errores ha sido dejar al Borbón libre y tratar con él como si fuera un caballero. Y dicen que el rey es, por tanto, un objetivo a batir y a anular. Laura Gutiérrez, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Sí, es un manuscrito anónimo que, como decías, está fechado 3 meses antes del golpe, en el que se detallan distintas operaciones en marcha o en mente para cambiar el sistema. Una de ellas, del ámbito militar, a manos de espontáneos, la operación de Tejero. Con serias dudas, dice este documento, de que pueda triunfar. Según el papel, el resto de las Fuerzas Armadas se sumarían, o al menos no lo impedirían, aunque conllevaría la fractura del ejército con peligro de guerra civil. Este manuscrito de planes abiertos solo consideraba altamente viable la operación civil con complemento militar, es decir, con el apoyo de la corona y con la presidencia del gobierno asumida por un general de talante liberal. Ponen como ejemplo a Gutiérrez Mellado. El manuscrito dice que los partidos políticos aceptarían esta solución en el caso de un inminente golpe militar puro. Este mismo documento, Aymar, analiza el después, los fallos del 23F. El primero, es textual, lo decías, dejar al Borbón libre y tratar con él como si fuese un caballero. Considera el documento que el rey seguirá adelante en su intento suicida, dicen, de tener un gobierno con los socialistas, no pudiendo ser considerado ni como un símbolo a respetar. Es, por tanto, concluye, y en mayúsculas, un objetivo a batir y anular. Este mismo documento da consignas de cómo actuar después del 23F, de cómo preparar la próxima oportunidad, reactivarla con camaradas de confianza, utilizando cabinas telefónicas para las comunicaciones. identificaciones, contraseñas y sobrenombres, y recomienda además a los militares, en casos de duda, aparentar respeto a la Constitución y al Borbón. Por primera vez, Laura, hemos tenido acceso a documentos de los servicios de inteligencia españoles sobre el 23F, y en uno de estos informes del CSIS, que es lo que es el CNI, antes era el CSIS, en uno de esos informes se admite que 6 de sus agentes estuvieron implicados en este intento de golpe de Estado. Y además en estos informes se muestra cómo en las Capitanías Generales de España los militares movilizados estaban totalmente convencidos de que el rey apoyaba el golpe. Sí, de hecho es algo que los papeles desclasificados siguen sin dar respuesta. ¿Por qué los militares movilizados estaban convencidos de que tenían el apoyo de la corona al golpe? Lo demuestra un documento de los servicios de inteligencia que recoge cómo fueron las comunicaciones el 23F entre las capitanías generales, especialmente la movilizada en Valencia por Milans del Bosch. Su colaborador más cercano, el teniente coronel Pacheco, reconoce que el incidente está propiciado por Su Majestad el Rey y el general Armada, y que Milans espera una llamada de Madrid del rey para iniciar su actuación. Este papel del CSIS recoge también la inacción del resto de capitanías generales, la soledad en la que dejaron a Tejero y el jarro de agua fría que supuso para los militares el mensaje televisado del rey, ya que no coincidían con nada de lo dicho anteriormente. Dentro de los servicios de inteligencia hubo 6 agentes que colaboraron activamente con el golpe, así consta en otro archivo del CSIS. 2 de ellos fueron juzgados, pero solo uno cumplió condena, el capitán Gómez Iglesias. El comandante Cortina fue absuelto, a pesar de que los papeles recogen muchas sospechas sobre sus movimientos esos días. Mantuvo contactos con el nuncio del Vaticano y con el embajador de Estados Unidos, y días antes del golpe recibió la visita del general Armada. Los 6 agentes del CSIS señalados prestaron apoyo operativo al 23F, que después trataron de encubrir, según este informe. Reconoce, lo que hicieron fue facilitar los medios y la vigilancia, Aymar, para que las columnas militares llegaran al Congreso. Laura, gracias. A ti, adiós. El papel del rey es uno de los asuntos más controvertidos del 23F de siempre. No parece que haya nada en estos documentos desclasificados que cambie la versión oficial, pero los papeles dejan mucha información sobre las intenciones del monarca. 23 de febrero de 1981, el golpe está ya en marcha. Uno de los documentos nos ofrece las llamadas que se cruzaron en las horas clave la Casa Real y los golpistas. En esas llamadas, Zarzuela les exigía que frenaran la intentona. Tanto es así que el propio rey Juan Carlos habla con el teniente general Milans del Bosch y le dice: «Jamás abdicaré ni abandonaré España. Quien se subleve está dispuesto a provocar una nueva guerra civil». Horas después, Milans del Bosch anuncia la retirada de sus militares de las calles de Valencia. María Manjabacas. El relato de este documento cronológico empieza a las 5 de la tarde, cuando el personal de Zarzuela, incluido el rey, empieza a escuchar la radio, especialmente la cadena SER, que transmitió en directo el golpe desde el Congreso. A partir de aquí empieza el cruce de llamadas. La primera, la de Armada, que quiere incorporarse a la Zarzuela, a lo que el rey dice que no, que siga en su puesto. Después llega la famosa llamada del general de la división Brunete en Madrid. Pregunta por Armada, quiere saber si está ya en la Zarzuela. Aquí la leyenda pone el famoso «ni está ni se le espera». La transcripción real tiene el mismo sentido, pero la literalidad es otra. Armada no está, en absoluto. Es lo que dice literalmente, a lo que el militar responde. Esto ya cambia totalmente la situación. Nos encontramos ahora con otra llamada importante, que es a las 8:20. Sabino Fernández Campo, entonces jefe de la Casa del Rey, habla con Tejero desde el Congreso. Le dice que deponga su actitud y le pide explicaciones de por qué en todo momento está invocando al rey. Tejero dice que solo obedece a Milán del Bosch y cuelga. Empieza entonces el diseño del mensaje del rey a través de la televisión española. Era la 1:15 de la madrugada. Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso, y para evitar cualquier posible confusión... Después el rey llama a Milán del Bosch y le dice que tras este mensaje él ya no se puede echar para atrás, que va a mantener el orden constitucional, que no va a abdicar y que no se va de España. Milán del Bosch dice que cumple órdenes, pero que Tejero ya no le obedece. Al final, pasadas las 5 de la madrugada, Tejero se rinde y el resto de la historia, termina el documento, es ya conocida por la prensa. Y sobre el rey también es muy significativo lo que revela una nota del servicio secreto. En esa nota, el CNI de la época dice que maneja informaciones sobre contactos de la Casa Real, incluso del propio rey Juan Carlos, con el general Armada y Milans del Bosch los días previos al juicio del 23F. No ya del golpe, hablamos del juicio que se llevó a cabo en 1982. Bien, en esos días previos hubo contactos del propio rey Juan Carlos con Armada, con Milans del Bosch, para conocer las posiciones de los golpistas porque querían que la corona no saliera manchada de ninguna forma durante ese proceso judicial. Pedro Jiménez. Es una nota interior reservada de los servicios de inteligencia que lleva fecha de 5 de febrero de 1982, dos semanas antes de que arrancara el juicio contra los golpistas, y recoge que en ambientes castrenses se da por seguras algunas entrevistas sigilosas y confidenciales del rey Juan Carlos con los principales implicados. Se trata del general Alfonso Armada, que se reunió con intermediarios del emérito, y del teniente coronel Jaime Milans del Bosch, aunque en el caso de este último dicen los agentes que no aceptó intermediarios, que se vieron personalmente, y Juan Carlos I le pidió que la corona no saliera lesionada de este proceso judicial. Los agentes dan credibilidad a estas informaciones porque dicen los confidentes no son callabajeros, sino personas integradas en el sector militar. Y por completar ya la imagen total, y esto ya nos trae a hoy a la figura de Tejero, uno de estos documentos desclasificados recoge las conversaciones que mantuvo aquel día, no Tejero, sino su mujer, que se pasó todo el día del golpe de Estado tratando de hablar con su marido, y con todos aquellos con los que hablaba, terminaba criticando a su marido, le llamaba tonto, desgraciado, por haberse fiado de sus compañeros. Se quejaba de que lo habían dejado tirado como una colilla, que estaba solo, que lo habían engañado. Isabel Vega, buenas noches. Buenas noches, Aymar. Las conversaciones desclasificadas transmiten la desazón de la mujer de Tejero durante el asalto al Congreso. Intentaba sin suerte hablar con él, que alguien le dijera que se pusiera en contacto, pero pasaban las horas y constató que Milans del Bosch no había salido con su regimiento camino de Madrid. ¿Cómo voy a estar tranquila si le han dejado como una colilla?, le dijo a un general. Me lo han dejado solo, me lo han engañado, comentó a una de las amigas que llamaron mientras su marido secuestraba el hemiciclo. Porque a esa casa llamó mucha gente en esas horas, incluso desconocidos que transmitían apoyo y se despedían con un arriba España. Ella despachaba rápido esas llamadas para dejar libre la línea. Si es un desgraciado, si encima lo tachan de loco y de bandolero, dijo en otra conversación. Una veintena de veces se refiere a Tejero en esas horas como desgraciado, el tonto de todo esto. Pedía sin éxito ir a verle al Congreso. Es que si me hubieran dejado hablar con él antes, se lamentaba con un comandante en las horas finales del golpe. Es que él no se creía que le habían abandonado, él no se creía que el ejército le había dejado. Y ese es el relato que contó y se contó su familia, que Tejero no fue al Congreso, como decía su hija en esa misma línea pinchada, para tomarse un coñac y tener a los diputados apuntando 16 horas, que él tenía un respaldo y que lo que le hicieron fue una guarrada. Bueno, pues esto, todo esto que acabamos de escuchar es lo más relevante de los documentos desclasificados hoy, documentos sobre el 23F. Hay más, hay mucho más, pero hemos determinado que esto es lo más importante, que tampoco es una cuestión de abrumarnos todos juntos esta noche. Pero claro, lo que no sabíamos es que solo 6 horas después de la desclasificación de estos documentos y cuando en las redacciones seguíamos leyéndolos, iba a coger y iba a morirse Tejero. Por cierto, sin pedir perdón por aquella intentona golpista, sin pedir perdón, sin revisar su papel en aquello. Y muere además, claro, esto, muere en un momento histórico en el que ya los ataques contra la democracia, como el que él perpetró, ya no se hacen con una punta de pistola, ya no se hacen al grito de se sienten coño. Muere Tejero el día de la desclasificación de los documentos del 23F. Marqués, te lo cuentan y no te lo crees esto, ¿eh? Pues no, no me lo crees. Nos ha pasado una cosa, Aymar. Tejero estuvo a punto de morir hace 2 meses, creo. Y entonces, en aquel momento, preparamos en el grupo Yoli un reportaje sobre el 23 de febrero, de esto de que llamamos de madera, ¿no? Que un reportaje preparado porque, como el hombre se iba a morir, pues para tenerlo preparado por si se moría, ¿eh? Eran 2 páginas. Cuando se ha muerto hoy, hemos recuperado el texto y lo hemos revisado. Hemos revisado lo que entendíamos hace 2 meses que fue el golpe de Estado del 23 de febrero. Y efectivamente, a pesar de la descatalogación de los papeles de hoy, la historia fundamental no ha cambiado en nada. Es decir, esto es un golpe orquestado por el general Armada, que lo pone en marcha cuando se produce la dimisión de Adolfo Suárez, porque aquí hubo 2 operaciones armadas, una que era una operación, digamos, legal, que consistía en hacerle una moción de censura a Adolfo Suárez y elegirlo a él como presidente del gobierno. Una propuesta suya que efectivamente conoció mucha gente en este país, y bueno, y conversaciones las hay incluso con el Partido Socialista. Pero cuando Adolfo Suárez dimite, posiblemente porque es conocedor de que esta operación, digamos, constitucional, tenía ciertos visos. Cuando Suárez dimite, Armada pone en marcha lo que es el golpe del 23 de febrero. Y se busca a un tipo que indudablemente era un exaltado, que era el coronel Antonio Tejero, que ya había estado procesado y condenado por una intentona de golpe anterior, que fue la Operación Galaxia. Efectivamente, lo que dice la mujer es verdad. Eres el tonto, claro. Fue el tonto que Armada se buscó para provocar lo que los servicios de inteligencia, que lo tenían esto muy estudiado, llamaban un hecho constitucionalmente muy grave. Es decir, un suceso de una bestialidad tal que obligaría al rey a intervenir. Al rey y, por tanto, Armada. Y eso es lo que es el 23 de febrero. Buscan a un tipo exaltado, que es Antonio Tejero, que asalta el Congreso, y en ese momento Armada lo primero que hace, indudablemente, es llamar a Zarzuela y voy para allá. Y es entonces cuando Sabino Fernández Campo, e incluso Juste, porque Juste hizo una llamada anterior a la Zarzuela, incluso Juste es el que avisa, oye, que Armada puede estar aquí. Entonces, claro, es Zarzuela quien lo para. Es cierto que siempre nos quedó la duda de que si esto es así, ¿por qué terminó yendo Armada al Congreso cerca de la una de la madrugada? Es decir, ¿le dio un permiso Zarzuela para llegar y hablar con Tejero y volver a proponerle ese gobierno de concentración? Lo que hemos sabido hoy, que, bueno, ya sabíamos antes, pero lo que hoy hemos visto en hechos documentales es que Zarzuela le dijo a Armada que solo podía ir al Congreso para buscar la rendición de Tejero. Yo creo que el puzzle del 23 de febrero hoy está más confirmado que nunca, excepto en un caso, Aymar. A mí hay una pieza que nunca me ha encajado. ¿Cuál? Nunca, la de Cortina. Yeah. Esa no me ha encajado. A mí es un tema que me ha obsesionado muchísimo. He leído todo lo que se ha publicado, he leído las versiones de la izquierda, las versiones de la ultraderecha, los historiadores, pero siempre me ha obsesionado Cortina, porque Cortina era el jefe de la agrupación operativa del CSID, el jefe de los espías, digamos, de los espías de acción, ¿no? Por así, de alguna manera. Y él sí estuvo en las dos operaciones armadas, tanto en la operación constitucional como en la del golpe de Estado. Fue el único de los procesados que fue absuelto. Y fue absuelto después de que la Fiscalía, durante el juicio, de que la Fiscalía cambiara su posición sobre él, ¿no? O sea, empezó a acusarle, pero después se echó para atrás. Siempre me quedó la duda de si él conocía mucho más del asalto de Tejero y si él tenía informado a Zarzuela de lo que podía ocurrir. Y como dice un libro que acabo de revisar esta tarde, es posible que los hechos históricos no los terminemos de conocer del todo completamente. Y es cierto, quizás no lleguemos a saber del todo cómo ocurrió el 23 de febrero, pero lo que sí demuestra la descatalogación de hoy es que el relato general, que es un relato que construyeron los historiadores, porque esto es un trabajo de historiadores, después de unos hechos sucedidos hace 45 años, yo creo que el relato está bien construido y se sostiene. Y lo que está claro es que el rey Juan Carlos I impidió el golpe. Entre otras cosas, porque los militares que ayudaron al rey a desmantelar las operaciones de las unidades, pues como Gabeira, le comentaron al ministro de Defensa que vino después, que fue Alberto Oliar, y se lo dijeron claramente. Le dijeron, nosotros paramos el golpe porque el rey nos lo ordenó. Si nos hubiera ordenado lo contrario, hubiéramos apoyado el golpe. Es decir, había una cúpula del ejército dispuesto a hacer lo que el rey quisiera. Y el rey en aquel momento pues decidió que ese golpe no podía salir adelante. Yo creo que a mí me deja bastante tranquilo lo que se ha publicado hoy, la verdad, porque bueno, es en lo que siempre habíamos creído, en lo que siempre habíamos confiado y en lo que algunas veces temíamos que se pudiera derribar. También es cierto que entender lo que ocurría en aquel momento es muy complicado para la persona que no lo vivió. A mí, por ejemplo, no me extraña que el rey volviera a hablar con Armada y con Milán del Box antes del juicio. No me extraña nada. Es que Armada era una persona cercanísima al rey. Por eso utilizaba su nombre. Entonces, no me extraña. De hecho, si lo piensas bien, Armada y Milán del Box incluso se comportaron de una manera leal con el rey. Dale, actuaron Morillo. actuaron en su nombre, pero después obedecieron las órdenes de Juan Carlos I. Isabel. Hombre, yo creo que evidentemente la figura del rey y todos estos rumores y bulos que circularon o que han circulado durante mucho tiempo sobre el papel que tuvo el rey emérito, el rey Juan Carlos, en el golpe, pues queda bastante claro. Lo que pasa es que también hoy hemos leído a gente diciendo que se han desclasificado estos papeles con un intento de blanquear la figura del emérito. En fin, que aquí nunca llueve a gusto de todos, ¿no? Es evidente. Pero yo creo que hay que tener contexto, y esto era un momento difícil de una gran inestabilidad política en el que se estaba conduciendo a España en una democracia desde una dictadura con muchísimas tensiones. Esto era un choque continuo de placas tectónicas del Estado, ¿no? Y claro, a ojos de hoy podemos decir, como decía Juanma, ¿qué hacía el rey reuniéndose con Milán del Bosch antes de que fuera el juicio del 23F? ¿Con qué misión se reúne? ¿Es sospechoso? No, pues no es sospechoso. Intentos in extremis en todos los momentos de dar estabilidad al sistema o de intentar que el sistema no saltara por los aires, ¿no? Yo creo que la desclasificación de estos papeles es desde luego una buena noticia. Arroja luz, claro que sí. Confirma en gran medida lo que durante años se ha ido tejiendo y los historiadores han ido trabajando, y el relato pues se sostiene con papeles. Me encanta la intervención de la mujer de Tejero, porque yo creo que que la mujer dice verdades como puño. Sí. O sea, yo creo que en esa en los documentos que aluden a la mujer hay mucho del relato de lo que pasó. Tejero fue un peón, fue el tonto útil, es un señor que tenía afán por la dictadura hasta poco tiempo antes de morir. O sea, él nunca ha dejado de ser un nostálgico de la dictadura franquista y siempre ha estado en activo de una manera o de otra en política, que hasta hace poco planteó una denuncia contra Pedro Sánchez. O sea, este señor, que su última aparición efectivamente fue exhumación de los restos de Franco, era muy, muy mayor, pero desde luego ha intentado permanecer activo golpeando la democracia. Afortunadamente ya en los últimos tiempos de forma anecdótica, pero bueno, revela lo que fue Tejero. Y después había un cerebro que yo creo que sí que era el general Armada y un militar más listo que era Milán del Bosch, ¿no? Y sobre ese tridente se tejió un golpe de Estado que, visto hoy en día, yo creo que podemos decir que es un milagro que la democracia española sobreviviera a no solamente a ese golpe de Estado, sino a los intentos previos y a la inestabilidad posterior que se generó, porque esto no fue que salieron del Congreso y eso se acabó. Es que las corrientes que intentaban que la democracia no avanzara en los términos en los que se estaba construyendo la democracia española estuvieron ahí latentes durante muchísimos años después del golpe de Estado, ¿no? Que a mí eso también me alucina, ¿no? Porque al final esto fue muy difícil de tejer y no. De que saliera adelante. Lola. Bueno, yo sobre la figura del rey, creo que lo más interesante de los documentos que hemos visto, que efectivamente no revelan grandes zonas oscuras de lo que ya sabíamos, me parece lo más interesante el tema de cómo los golpistas a posteriori, ¿no?, cuando revisan cómo corregir y cómo mejorar su intentona, pues dicen que el error fue dejar libre al Borbón, ¿no? Claro. Me parece que es lo más revelador, y junto con un contrapunto que, si quieres, menor, pero que también tiene su cierta gracia, que es que el Partido Comunista estaba muy preocupado por la monarquía y por el futuro de la monarquía, ¿no? En las dos cosas así confluyendo, pues son las que te hacen pensar que ciertamente el relato que han hecho los historiadores y los periodistas también que han investigado durante mucho tiempo todo lo que ocurrió, salvan, digamos, la participación de el tema de la participación del rey en este golpe de Estado, con lo cual lo que ocurre es que yo creo que las especulaciones o las teorías conspiratorias no van a acabar, porque sabemos, o sea, el carácter de la relación entre Juan Carlos I y Alfonso Armada ya de per se, ¿no? Esa relación forjada como pues de confianza, como preceptor del rey, pues ya te induce a pensar muchísimas cosas, ¿no? Porque si tuvieron una reunión previa, que se dijeron, que no se dijeron, sigue habiendo también muchas cosas por saber. Por ejemplo, esas llamadas del rey a las capitanías, siempre quedan huecos por saber. Pero es verdad que los papeles no inducen a pensar que hubiera ningún tipo de participación del rey, más bien lo contrario. Lo que me llama, bueno, lo que un poco reflexionando sobre todo esto y sobre el hecho de que Tejero haya muerto hoy, que realmente parece, te lo cuentan en una serie y dices, banda, qué exagerados, ¿no? Que es el último de los tres principales golpistas, ¿no? Que quedaba vivo, pues es un poco la mirada en aquellos años, ¿no? Porque Tejero participó en la Operación Galaxia, que es en el 78, ¿no? Que en teoría era intentar ocupar la Moncloa un día que hubiera Consejo de Ministros. En el 81 ocurre esto. Había previsto también, se intentó planificar en el 82 con motivo de las elecciones otra vez otro golpe, lo convulsos que eran esos años, ¿no? de una crisis económica atroz, de unas salvajadas por parte de ETA bastante considerables, golpeos de atentados diarios, de cómo la democracia intentaba abrirse paso, ¿no? en este contexto, ¿no? Y de que no fue tan fácil y que este golpe también, algunas de las cosas que nos revelan los papeles es que no tenía la intención de ser tan blando, ¿eh? El pasaje, por ejemplo, de Televisión Española, que es que siempre hemos tenido la imagen del 23F como una chapuza, ¿no? Y bueno, de aquí algunos tenían intenciones mayores, ¿no? Claro. Bueno, lo que pasa es que una cosa no quita la otra, Lola. Posiblemente fue una chapuza, pero una chapuza que hubiera sido sangrienta, ¿no? Algún diputado que estaba en esa sesión y que todavía vive hoy, que hablo de Antonio Morillo, que fue alcalde de Vejer de la Frontera y diputado de UCD, nos contaba, dice, es que los guardias civiles que asaltaron el Congreso iba cada uno vestido de diferentes modos, o sea, uno era un guardia civil de tráfico, otro venía de otro sitio. Es decir, todo el aspecto era, pues desde luego sí, pues un punto chapucero tuvo. Yo creo que ese golpe fracasó entre otras razones porque el ejército no tenía un líder alternativo. El ejército no había una figura dentro del ejército español. Es cierto que Milán del Bosch era una persona muy considerada, estaba también Hierro, que creo que estaba entonces en la capitanía de general de Canarias. Es decir, no había por decirlo de alguna manera, no había un caudillo militar claro en el ejército que tomara esa decisión de respaldar a Armada. Yo creo que esa fue una de las causas del fracaso de ese golpe, que también sirvió para mucho. Sirvió para desde luego iniciar una reforma de las Fuerzas Armadas Españolas muy importante, porque algunas veces eludimos el asunto, ¿no? Los intentos de golpe. Bueno, había intentos de golpe que fue una amenaza, y yo creo que incluso ya gobernando Felipe González hubo un intento de golpe que pasaba por asesinar al rey y a Felipe González en un acto militar que hubo en Coruña. Yo creo que lo que soslayamos muchas veces es que el ejército de aquel momento era básicamente un ejército franquista. Total. Claro, es que damos vuelta y... No, no, vamos, es que el ejército en ese momento era un ejército franquista porque era el ejército que había ganado la guerra civil. Y podían ser efectivamente leales con el rey, podían estar incluso de acuerdo con que España se tenía que abrir una democracia, pero había algunos asuntos que los ponían muy, muy enfermos. Uno de ellos era el de las autonomías. Sí. Era bestial, tú lo sabes, Lola, perfectamente. Era un asunto que España sí. España se rompía entonces. Ese era un asunto. Y después otro que podía ser más comprensible, que era el terrorismo de ETA, ¿no? Que efectivamente, pues claro, es que eran días en que cada o semanas en cada 3 días había un asesinato de un militar, ¿no? Y cuando asesinaban a uno tras otro, pues culpaban al gobierno de Adolfo Suárez de no hacer nada contra el terrorismo. En cierta manera, los presidentes del gobierno en España siempre han tenido las mismas acusaciones. Una de no hacer nada contra el terrorismo y otra de romper a España. ¿Eh? No lo digo por nada. Pero bueno. Yo creo que aceleró unas cosas y también truncó, bueno, otras. Sí. La Loapa después, ¿no? Claro, truncó claro. Muchas cosas. Es decir, que seguramente aceleró reformas. Sí. Y por otro lado, pues otras. Tuvo un efecto contrario. Son las 10:30, las 9:30 en Canarias. Dejadme que me vaya a Cuba, porque el gobierno cubano ha matado esta noche a 4 personas que iban a bordo de una lancha civil procedente de Estados Unidos. Esto es una noticia que puede tener repercusiones que hasta ahora son incalculables. No se sabe si los muertos son estadounidenses, pero sí se sabe que esa embarcación había salido de las costas de Estados Unidos, que iba a entrar en aguas de Cuba y que Cuba ha matado a esas 4 personas. Dice el gobierno cubano que los policías han abatido a esas 4 personas después de que los tripulantes abrieran fuego contra ellos tras darle el alto. Esto es lo que sabemos hasta ahora y es grave. Victoria García, buenas noches. Buenas noches, Aymar. ¿Te puedo añadir alguna cosa más? No son militares norteamericanos ninguno, ni del ejército. El tiroteo involucró un barco civil estadounidense que formaba parte de una supuesta flotilla para sacar familiares de Cuba. El barco no era un barco de la Armada ni de la Guardia Costera de Estados Unidos, forma parte de esa flotilla, pero solo este resultó afectado. El gobierno cubano dijo que intercambió disparos con una lancha rápida que había salido de la Florida, que había ingresado en sus aguas territoriales y que había matado a 4 personas y herido a otras 6. Las tropas de la Guardia Fronteriza Cubana se acercaron a la lancha, pidieron que se identificaran. Las personas a bordo del barco abrieron fuego contra el personal cubano. Hay un comandante del barco cubano militar, según el comunicado oficial, herido. Habría 2 militares más con heridas de menor consideración y entre 4 y 6 ocupantes de la lancha rápida muertos. Otros 4 o 6 más heridos que han sido trasladados al hospital. Ya sabes que la información por parte de Cuba siempre hay que cogerla con pinzas. Aymar, hacía 30 años que no se producía una avanzadilla de este tipo. Entonces fue el derribo de 2 aviones de una organización supuestamente humanitaria de la Florida que lanzaba panfletos en la isla y entonces también murieron 4 personas. De momento están investigando los hechos, tanto por parte de Cuba como por parte de Florida. La Fiscalía ha abierto una investigación. Porque, Vicky, lo de que no eran militares estadounidenses, esto lo dice el gobierno estadounidense. Lo confirma, entiendo. El gobierno de Estados Unidos. Bueno, el gobierno. Bueno, sí. La delegación de gobierno de Florida es quien lo confirma y la Fiscalía, aunque ha abierto una investigación la Fiscalía, porque dice que son cubanos americanos. O sea, que pueden tener nacionalidad americana, pero que son de origen cubano. Y quien lo ha confirmado es el fiscal general de la Florida, que se llama James Udmeyer, y que es quien también ha dicho que se ha abierto una investigación. Y esto sucede, Vicky, en un momento crítico en la isla. Es muy preocupante por principio, pero también era extraño que sabes que fueran militares norteamericanos, porque la noticia salió en torno a las 8 de la tarde y demás. Sí. Entonces, en principio era con mucha cautela, porque además hoy también se había notificado el Ministerio de Comercio, la Secretaría de Comercio de Estados Unidos, que iba a levantar un poco la mano en el tema del petróleo, que iba a empezar a dejar llegar a Cuba petróleo para que la gente y carburante pudiera, por lo menos el día a día, no para el gobierno, sino para la gente de la calle. Entonces, un operativo militar como que no estaba muy justificado, no se entendía mucho. No cuadraba con el momento, ¿no? Se están anunciando eso es. Cierta relajación. También es cierto, Aymar, que en la Florida está todo lo que en Cuba se llama la gusanera, que son todos los que han salido de Cuba y se han ido a Florida y ya se dedican a hablar mal de Cuba. Tienen mucho poder, mucho dinero. Hay 4 o 5 senadores y congresistas de origen cubano de allí de la Florida. Están los Díaz-Balart, está la Marta Miller. O sea, hay varios que son. Está el Joe García, que el otro día lo entrevistaba precisamente a Javier del Pino. Sí. Son todos senadores y congresistas de origen cubano que están ahí en la Florida con mucho poder y que ahora mismo han quedado un poco relegados de lo que es la política con Cuba, que la dirige solo Marco Rubio desde la Secretaría de Estado. Victoria García, mil gracias, Vicky. Buenas noches. Un saludo, buenas noches. Esta noche ha confirmado Zelensky que mañana se reanudan las conversaciones entre Ucrania y Estados Unidos para intentar avanzar en un plan de paz que sigue absolutamente estancado 4 años después de la invasión rusa. En Kiev está el enviado especial de la cadena SER, Nicolás Castellano. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, el anuncio más destacado de las últimas horas desde Kiev es que se retoman las negociaciones entre los ucranianos y los estadounidenses. De nuevo, Umerov, el hombre de confianza de Zelensky, se verá a las caras con Witkoff y con Kushner para intentar desbloquear sobre todo la liberación de los más de 7.000 presos ucranianos que siguen en las cárceles de Moscú en estos más de 4 años de guerra a gran escala. Lo cierto es que desde la capital, desde Kiev, el alcalde Klitschko, en una entrevista a la cadena SER, considera que la única salida para intentar presionar a Moscú es que Trump visite Ucrania, vea la realidad de la guerra y empiece a presionar realmente a Putin para llegar a un fin real de esta guerra que ha matado prácticamente a más de 15.000 civiles y centenares de miles de soldados. También Klitschko nos ha contado que la situación es crítica en la capital. Nos ha detallado que más de 6.000 edificios de viviendas se han visto afectados por los bombardeos de Moscú en las últimas semanas, con temperaturas que han rozado los 25 grados bajo cero y que esta noche de nuevo entre 300.000 y 400.000 personas se irán a la cama sin calefacción y sin luz. Un alcalde que le pide a Zelensky que se centre, que no hable de elecciones y de otros escenarios, sino que presione en el ámbito internacional para llegar a un alto al fuego real. Y mientras tanto continúan las maniobras de soldados de la OTAN en Noruega, incluidos militares españoles. El enviado especial de la cadena SER, Javier Bañuelos, ha asistido hoy a unos ejercicios extremos de resistencia en aguas heladas. Han estado en un lago helado con una capa de más de 1 metro de hielo. Allí los militares han abierto un agujero y cada uno de los soldados se ha tirado al agua vestido con sus mochilas de más de 20 kilos. Y el ejercicio consiste en salir solos. Y si no lo hacen en cuestión de segundos, empieza la hipotermia. Con lo que eso quiere decir. A 25 grados bajo cero, este inmenso lago junto a los fiordos está completamente helado. ¡Venga, vamos! Con una motosierra han logrado abrir un agujero de 2 metros cuadrados. Aquí los cazadores de montaña van a realizar un ice drill. ¿Tienes frío? Hombre al agua, un ejercicio en el que uno a uno cada cazador, con sus raquetas, sus skis, se lanzará vestido con sus mochilas cargadas al agua. La raqueta, quítasela. Tienen que salir ayudados de sus propios bastones en menos de 60 segundos. Durante esos primeros 60 segundos los consideramos clave o críticos para que el cazador, en este caso, salga del agua y deje de estar expuesto a esa temperatura. Las manos para adentro, el bolsillo, mete las manos al bolsillo. Bueno, los huevos, el teniente Palanco es médico, viaja junto a las compañías que también han simulado cómo rescatar a un miembro del pelotón atrapado por una luz. Zamora, con un hornillo derrite la nieve para calentarla. Su vida depende de que no caigan en hipotermia, perjudicando el avance de la vanguardia. Aquí en España empieza la operación para buscar nuevo líder o nueva líder para la alianza de partidos que ahora están en Sumar, después de que Yolanda Díaz haya anunciado hoy que no repetirá como candidata a las próximas generales. Yolanda Díaz inicia, por tanto, la retirada de la política. Va a seguir siendo vicepresidenta hasta que termine la legislatura, pero ha escuchado el mensaje de que esos partidos entendían que su desgaste político ya era incompatible con proyectar ilusión, proyectar entusiasmo. Y se va. Bueno, anuncia que se irá. Josué Coello, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Había dejado pistas en el camino durante los últimos días de que la decisión que hoy ha oficializado Yolanda Díaz era la de abandonar la política, al menos la primera línea, y no volver a presentarse a las elecciones. Los mensajes de algunos dirigentes del espacio y con Díaz saludando desde la distancia los proyectos que brotan en la izquierda La todavía líder de Sumar veía de lejos que surgen alianzas ya sin su figura y es algo que ella misma en el vídeo del anuncio ha reconocido. Es el momento de movilizarnos, de participar, de tomar la democracia con nuestras manos. Y esto es lo que voy a hacer a partir de ahora. Es lo que me enseñaron en mi casa. No acepto la resignación ni acepto las mentiras. Dice Díaz que lo deja porque la izquierda necesita nuevas energías y ella considera que seguirá aportando, pero desde otro lado. Aportaciones, las suyas en el ministerio, que ha recordado en su carta de despedida. La subida del 66% del SMI, los ERTE y sobre todo la reforma laboral. Un bagaje que nadie, ni en Sumar ni en el PSOE, cuestiona. Ni siquiera quienes pidieron que se apartase, como Antonio Maillo, que ha dado la bienvenida a su decisión. Un acto de generosidad sin lugar a duda. Ya lo tuvo en el acto del sábado, cuando su ausencia de alguna forma no se entendió, y yo no lo entendí, por supuesto, como un menoscabo, sino como un sentido de decir: vamos a dar empuje a la siguiente etapa. Y como si hubiese algo de intuición gallega en el Congreso durante la sesión de control, Miguel Tellado, antes de que Yolanda Díaz anunciase su decisión, le dedicaba estas palabras. Señora Díaz, no se haga ilusiones, a mí este aplauso me ha sonado despedida. Y ahora, Aymar, surge la pregunta de la era post-Yolanda Díaz en ese espacio político, porque, como nos decían hoy diferentes diputados de Sumar, despejada una duda, ahora queda la más complicada. ¿Quién va a liderar este proyecto? Morillo, tu análisis de la decisión de Yolanda Díaz y sus consecuencias políticas. Pues yo coincido con Antonio Maillón, que es un gesto de generosidad por parte de la vicepresidenta. Yo creo que además ha sido un anuncio sereno, con calma, donde no ha habido portazo ni enfado. Asume una realidad ya, aunque públicamente no habían sido explícitos, sabíamos perfectamente que ni Izquierda Unida ni Más Madrid querían que Yolanda Díaz siguiera al frente del proyecto ni fuera candidata. Ella tenía dos opciones: enrocarse y convertirse en un problema, como vimos que ocurrió en su momento con Irene Montero y con Podemos, o dar este paso a un lado, y a mí me parece inteligente. Y la izquierda necesita gestos de generosidad, porque al final se enrocan en la pelea de los liderazgos de quiero ser yo, yo llevo más tiempo que tú, yo he hecho más que tú, y se pierde la perspectiva de que la gente necesita otra cosa, la gente necesita respuestas a su día a día, ¿no? Y no, desde luego, esta pelea de gallos y de egos, y que además a mí me parece muy masculina. Yo creo que el gesto que ha tenido Yolanda es lo que se necesita en estos momentos en la izquierda española, gestos de pensar por encima de uno mismo, y creo que es lo que ha hecho la vicepresidenta del gobierno. Lola. Creo que me lanzo, sí. Se lo dejo a Juanma. Dale, Lola, y voy a empezar a marcar. Que Juanma viene hoy, que ha comido lengua. Lola, Isabel, lánzate, páralo, lánzate. Páralo. No. De gato. Ya hace un par de meses, al entorno de la Navidad, que Yolanda Díaz ya comunicó a algunos de sus íntimos que lo iba a dejar. Bueno, que no se volvería a presentar. Y le olvidó comentárselo a la portavoz parlamentaria de Sumar, que hace una semana estaba diciendo que claro que iba a ser la candidata íntimos. Porque son, como dijo, porque somos inteligentes. Pues sí, probablemente se le olvidó eso. Lo dijo a muy poca gente, eso es cierto. Pero ahora la incógnita es efectivamente saber qué va a pasar con esos cuatro partidos, ¿no?, que conforman lo que se presentó como Sumar. Porque, claro, elegir a una persona... Primero, si se abre la incógnita de si es posible una reconciliación con Podemos, que yo cerraría esa puerta rápido porque me da la impresión de que no hay ninguna posibilidad. Y segundo, pero bueno, puede haber gente que considere que una vez se ha apartado Yolanda Díaz, que era una de las cuestiones que siempre ponía sobre la mesa Podemos, podría producirse. Yo creo sinceramente que eso no va a ocurrir. Pero después, entre esos cuatro partidos... Claro, elegir a una persona de uno de los cuatro provoca muchos recelos y muchos problemas. Eso yo no lo veo viable. Máxime cuando la persona de más consenso, que es Antonio Maillo, ya ha dicho que se va a presentar por las andaluzas. Y entonces, ¿qué? Te tienes que ir a buscar a alguien de la sociedad civil, ¿no? Porque si no es ninguno de los cuatro... pues habrá que ir a buscar a alguien que esté como por encima, ¿no?, de todos ellos. Y entonces creo que volverán a incurrir en el mismo problema que ya tenía Yolanda Díaz. Yolanda Díaz tenía una gran proyección pública, pero después tenía algo que le segaba bajo los pies, que es el hecho de no tener un partido con una implantación territorial, con una organización fuerte. Es decir, no tenía un partido detrás. Sumar, Movimiento Sumar, no era un partido. Entonces, bueno, pues al final, ni siquiera cuando Pablo Iglesias la designó a dedo como sucesora, la principal carencia de Yolanda Díaz siempre ha sido no tener el respaldo de un partido detrás, un partido de verdad. Y yo creo que ese problema se puede volver a reproducir. Puede ser que los cuatro partidos convenzan a alguien para que se presente y sea su cara visible en un cartel electoral. Pero después, ¿aceptarán la autoridad de esa persona para que les coordine entre sí? Ya. Por usar una expresión que alguna vez la ha comentado Antonio Maillo, dice que de la política líquida vamos a pasar a la política de olla lenta. Es decir... pero los tiempos no son de olla lenta. No, pero mira, Lola, las elecciones generales no van a ser tan pronto como se imaginaba. Las elecciones generales, uh-huh, yo creo que van a ser en el año 2027. Y posiblemente más cerca del verano que del año nuevo. Vamos viendo. Vamos. Bueno, olla lenta, Aymar. Yo creo que estos últimos pasos que está dando la izquierda en las últimas semanas, que comenzó con el grito de Rufián, podemos decir, que siguió con la presentación de esta alternativa el sábado pasado en Madrid, yo creo que están dando los pasos necesarios. El de Yolanda Díaz era imprescindible y lo ha tomado ella de manera voluntaria, y aunque se suponía, es verdad que no lo había comunicado, aunque se suponía que le iba a dar, no lo había comunicado. Yo creo que Yolanda Díaz ha hecho bien, le ha hecho un servicio a su formación o a su espacio, como ella diría. Yolanda Díaz es una buena ministra de Trabajo, al menos tiene una gestión muy buena como ministra de Trabajo, pero indudablemente su proyecto político estaba amortizado, había fracasado. Entre otras razones porque, bueno, ella era una heredera de Pablo Iglesias, ¿no? Y bueno, pues no le salió bien la cosa. Efectivamente, ahora la izquierda tiene que buscar un nombre y tiene que buscar un líder. Yo creo que haría mal si busca en la sociedad civil un líder. Yo creo que tiene que ser alguien de la propia organización. Y aunque Antonio Maillo diga, y lo viene repitiendo, que su opción es Andalucía, yo no sé si obtiene un buen resultado en las elecciones andaluzas, si servirá también para la propuesta federal. Hoy se hablaba también puede de ser, Agustín Duy. En cualquier caso, hay que tener en cuenta también que estar muchos meses sin una cara y una voz que represente a un espacio ya de por sí fragmentado, en los tiempos mediáticos en los que vivimos, no es fácil sobrevivir a eso. Corres el riesgo de caer en el vacío, de no estar, de que nadie se puede identificar contigo porque no te ve. Claro. Pero Lola, ten en cuenta que él no va a estar desaparecido, él va a estar siendo candidato en Andalucía, teniendo mucho foco y atrayendo pues los focos de la izquierda a su persona, si él quisiera, ¿eh? Quiero decir que Maillo no asume esta teoría. Quiere. Aunque tampoco desde Izquierda Unida no la descarta. ¿Pero tú crees, Morillo, que este espacio se puede permitir estar sin un líder o un liderazgo, sin oficializar los meses que quedan de aquí a las andaluzas y después los que tendrá que pasar allí, aunque sea para dar el pego de que está allí tiempo? Es que es muy arriesgado. Es bastante arriesgado, por supuesto que lo es, pero que yo... En Izquierda Unida hay voces que dicen que esto no es descartable, porque cuando hemos preguntado, ¿no creéis que se ha precipitado Maillo al convertirse en candidato en Andalucía? Hay gente próxima a Maillo que te da a entender que eso puede ser una estrategia, que él asuma ese papel como candidato en las andaluzas para luego dar un salto en las generales. Que me pueda parecer mejor o peor, sería, no lo sé. Muy poco serio de cara a los andaluces, sí, irte allí de candidato y a los seis meses estará otra cosa, ¿eh? Sí, por eso bueno, vamos a ver. Yo creo ¿Tú que crees no que Montero se va a quedar aquí mucho tiempo si pierde las elecciones y el PSOE toca a fondo? Es decir, candidatos que se van después de hacer una campaña, tenemos millones de ejemplos. Pero vamos, tampoco me voy a enrocar yo en esta estrategia que al final me da lo mismo. Vamos, yo creo que no es una estrategia prefijada. Es decir, Antonio Maillo no se presenta a las andaluzas para dar el salto, se presenta a las andaluzas para presentarse a las andaluzas. Pero creo que si tiene un buen resultado. Sí, pero ya estamos hablando de que hasta septiembre no vamos a elegir a nadie, mínimo. Hasta bueno, septiembre no van Lola, a elegir no. a nadie. No. Bueno. No, o sea, el resultado será en junio. Ya, pero junio. En fin, con los ritmos que suelen llevar en el complejo Sumar, pero vamos, no me da a mí la sensación de que antes del verano puedan tener un candidato. Por lo que yo noto, por lo que aprecio de... Yo creo que el calendario, no lo conozco, no conozco el calendario, pero yo creo que tienen muy bien marcado el calendario. Yo creo que saben lo que están haciendo en cada momento. Supieron con lo de Rufián, supieron cómo reaccionar y sabían que se tenía que dar el paso de Yolanda Díaz. Yo si lo tuvieran todo tan medido, Antonio Maillo no habría pedido la dimisión de Yolanda Díaz hace semana y media aquí en la SER. Si estuviera todo tan medido. Sí, bueno, sí, es que Yolanda Díaz tenía que haberlo dicho esto justo después de Reyes. Claro. Y entonces no encontraba nunca el momento, porque como la política española es así de intensa entre elecciones y cosas que pasan, fíjate, al final ha sido el día en que informativamente... casi ha tenido poco, ¿no? Ha tenido muy claro, poco. Claro, sí, ha tenido que pelear en las portadas de los periódicos. Se para le ha muerto hasta Tejero. Claro. Pero, y lo que sí parece claro es que ahí no va a estar Podemos. Yo creo que esa es la gran liberación de la izquierda española, que Podemos. Que incluso con la salida de Yolanda Díaz. O sea, porque prácticamente nadie confía en que haya algún tipo de acercamiento posible con Podemos, pero la presencia de Díaz, desde luego, lo hacía imposible. No quiere decir que sin ella se vaya a lograr, pero con Díaz era implanteable. Sí, pero yo sigo creyendo que es lo que queda de Podemos un proyecto muy personal de Irene, de Pablo Iglesias, y yo creo que no va a llegar a mucho, sinceramente, o sea, es posible que obtengan representación parlamentaria, no lo niego, pero yo creo que en cómo se llame el nuevo Sumar, que no sé si se llamará Alternativa por la Izquierda o lo que sea, yo creo que no cuentan con Podemos. Y desde luego no le van a abrir a Podemos la puerta el último día, horas antes de presentar las listas electorales, es lo que ha venido sucediendo. Es decir, yo creo que ya esa posición de fuerza la dejan de tener, porque yo creo que se han convencido de que con Podemos no van a ninguna parte, pero no por el hecho de ser Podemos, sino porque Podemos tiene otra vocación. Morillo. Tiene otra vocación distinta. Claro, yo es que lo miro mucho con perspectiva andaluza. Para mí, Podemos no esté en el espacio de la izquierda, en el espacio de Por Andalucía, no es un grave problema, porque aquí Podemos es irrelevante. Esa es la realidad, claro. En Cataluña también. Eso es, claro. Yo no sé si en otro ámbito, si en Madrid, si, bueno, pues claro. Pero ahora mismo aquí, que Podemos haya decidido ir por libre, plantear una tercera papeleta a la izquierda del PSOE, votar en primarias a su propio candidato y no sumarse o no integrarse en Por Andalucía, junto a Izquierda Unida de Sumar, pues yo creo que es casi una liberación para este espacio, porque Podemos siempre ha dado mucho ruido, muchos quebraderos de cabeza. Llegó en las últimas elecciones, el último minuto, y se quedó en los mejores puestos de las listas, porque cuando llegas en una posición ya de descuento casi, y negociaron bastante bien. Y Izquierda Unida, yo creo que ya ha aprendido. Izquierda Unida es quien en Andalucía, Izquierda Unida y el Partido Comunista es quien tiene concejales, alcaldes y raíces en el territorio. Los partidos políticos funcionan cuando tienen raigambre en su territorio, cuando en los pueblos hay candidatos y hay gente que defiende ese partido político. Lo demás, bueno, pues son líderes mediáticos que funcionan, qué tal, pero yo creo que esa etapa de la política española está muy agotada. Bueno, que mañana surge desde luego otro y me tengo que tragar todas estas palabras porque la política española está muy loca. Pero en mi experiencia andaluza, que Podemos no esté o que vaya en solitario, bueno, ni suma ni resta. Aquí el problema para la izquierda es Adelante Andalucía. Yo no sé si ellos se han dado cuenta que es una figura como la de la Xunta en Aragón, como Compromís en Valencia, o aspira a serlo, que son izquierdas nacionalistas con un discurso nada de derecha, o sea, no es nacionalismo de derecha, es nacionalismo de izquierda, que te estalla la cabeza, pero existe. Adelante Andalucía, que es el partido que montaron en su momento Teresa Rodríguez y Kichi, es un andalucismo de izquierda que funciona en muchas capas de la sociedad, sobre todo entre los más jóvenes. ¿O será que ahora tengo yo exacerbado el andalucismo con esto del 28 de febrero el próximo sábado? Pero Podemos ahora mismo en Andalucía es irrelevante. Yo, ese partido, que es verdad que es un nacionalismo de izquierda, yo creo que eran de izquierda y se ya han vuelto un poco nacionalistas. Ya está llamando Pablo Iglesias para quejarse. No, yo creo que son izquierda y se han vuelto un poco nacionalistas, ¿no? Esta gente son especialmente fuertes en la provincia de Cádiz, ¿no? Porque, bueno, lo montó Teresa Rodríguez y Kichi, que fue el alcalde de esta ciudad, y es posible que vuelvan a tener representación, pero sinceramente, ¿sabes? Yo no creo que sea una alternativa de izquierda en Andalucía. No, pero que les va a dar un bocado mucho más que Podemos, por supuesto. ¿Tú no crees que más que Podemos, claro, Andalucía no que Podemos más, ahora mismo eso? Bueno, es que Podemos, efectivamente, como dice, Podemos en Valencia, en Andalucía, en Cataluña, no es nada, ¿no? Uh-huh. Hace tiempo ya que se extinguió. Entonces, este partido de izquierda nacionalista, bueno, a lo mejor tiene otra vez representación, pero no le veo yo ningún futuro como para hacerle la competencia a lo que tú has dicho, ¿sabes? La Izquierda Unida, que es realmente quien tiene los municipios donde gobiernan, ¿no? Que la izquierda hoy en día en Andalucía, incluido el Partido Socialista, la fuerza que le queda es la de los municipios y la de las alcaldías. Claro. Y en el momento que pierda, si pierde, si pierde ese poder municipal, pues estarán al borde de la irrelevancia. Por cierto, Lola, el Govern aprueba este viernes los presupuestos catalanes sin saber si lo va a poder sacar adelante en el Parlament, porque por ahora no cuenta con el apoyo de Esquerra. ¿Esquerra de verdad le va a tomar los presupuestos a Salvadorilla? Pues ahora la situación está bastante tirante. Yo me resisto a creer que eso pueda pasar, porque, en fin, hasta hace pocos días la relación de Esquerra con los socialistas, sea el PSOE o sea el PSC, era más que buena. Pero Esquerra ha puesto sobre la mesa que quiere algún tipo de garantías verbales por parte del gobierno central de que su petición de traspaso del IRPF, de la recaudación del IRPF, se va a hacer. Y si no hay esa declaración, pues se está poniendo ahí ya contra las cuerdas. Y claro, para el gobierno, después del modelo de financiación, hacer esa declaración, pues bueno, supone un desgaste, sobre todo para la candidata andaluza, ¿no? Y ahí estamos. Yo no sé, cuando hablas con el PSC y con el Palau de la Generalitat, están convencidos de que lo conseguirán reconducir, porque además no son pocos los acuerdos que han tenido con Esquerra Republicana. Ahora están a punto ya de acordar un consorcio para la ejecución de las obras, ¿no? Porque siempre se quejan de que las obras se presupuestan, pero después no se ejecutan. Y están a punto de aprobar eso. En fin, han tenido acuerdos sobre Rodalías, han tenido acuerdos sobre el modelo de financiación. Parecía que todo iba viento en popa y se han encallado en este tema. A mí me resulta difícil pensar que no vaya a haber presupuestos, pero cuando se meten en esta dinámica de si no hay una declaración, no hay presupuestos, puede ocurrir cualquier cosa. Tienen una semana y pico. Pero es verdad que esa declaración hundiría a María Jesús Montero en unas elecciones andaluzas donde no sabes cómo funciona el agravio de Andalucía frente a Cataluña. Sí, sí. O sea, el motor político del PP es ahora mismo que los catalanos lo lleváis todo, que lo sepa. O sea, es una pero cosa... Si es que además, sí lo conozco perfectamente. Pero además es que lo de la recaudación del IRPF es algo que es imposible de realizar a corto plazo. Es decir, para eso necesitas contratar probablemente a 1,000 inspectores de Hacienda para engrosar la Hacienda catalana, para empezar. Y simplemente es recaudar los mismos impuestos, que por otra parte, en fin, yo como catalana lo mismo me da que me los recaude la Hacienda catalana que la Hacienda española. O sea, en realidad muchos dirigentes preferirían que el sello no fuera el de su administración, el que te recauda los impuestos. Pero bueno. Ya, la verdad es que así pensado. O sea, así, así dicho, ¿verdad? No tiene. Pero, o sea, que es algo que no es ni mucho menos inmediato y que no supone tener más, o sea, no supone recaudar más. En todo caso, supone eliminar pasos, ¿no? Y que la recaudación te llegue más directamente que no a través del gobierno central. Pero España se rompe. Sí. Bueno, yo creo que la declaración se iba a producir, es decir, la declaración por parte del gobierno. Que estaban de acuerdo o iban a seguir en la senda de que Cataluña pudiera recaudar y gestionar